Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, por lo menos. Está bien. Guillermina, ¿vos sos de General Pico? Sí, yo soy de General Pico, nacida acá también. Bien. Guillermina, y nos enterábamos hace unos meses que estás integrando la selección nacional femenina de fútbol para ciegas, que se conoce como las murciélagas. Esta actividad de jugar al fútbol, ¿lo venís haciendo hace mucho, hace poco? A ver, contanos. Mira, para mí fue toda una emoción, una alegría muy, muy repentina. Acá en General Pico, lamentablemente, no hay nadie que acompañe el fútbol para ciegos. He buscado en la institución que por ahí más se apoyaría en las personas ciegas y tampoco. La verdad que no tuve mucho, mucho apoyo acá. Y la única opción que tengo yo para ir a entrenar es allá en Santa Rosa. El club La Barranca nos da el espacio, nos presta la cancha, nos brinda, digamos, el club completo a nuestra disposición. Y bueno, lamentablemente, bueno, por cuestiones de horario y económicas también, voy una vez por semana. Y en marzo se hizo un campus de fútbol donde vinieron chicas ciegas de todas las provincias. En realidad no sé si de todas, pero de las provincias que hay fútbol para ciegas, Sí. que fueron Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y bueno, acá en La Pampa. Y bueno, para mí fue algo que no me esperaba porque me vieron jugar y bueno, me convocaron recién este año. Pero bueno, fue la verdad que estoy hace más o menos 2 años jugando, pero fue todo un tema con el tema de la pandemia, de que no se pudo viajar, tener que entrenar en la casa, como para tampoco perder el ritmo. Así que la verdad que estar convocada, me convocaron en marzo Claro. y haber estado convocada para la selección para mí es una alegría que no puedo explicar. Casi que te emociona cuando lo contás, se te nota así. Sí, sí, sí, sí. Guillermina, y decías que recién hace 2 años que practicás esta actividad. Sí. Mirá vos, muy poco. Sí, en realidad estaba el fútbol masculino y bueno, empezamos a hacer fuerza como para que también los profes tengan la disponibilidad y pueden ayudar a las mujeres también. Y bueno, empezamos de a poquito con 3 chicas más, con Fiamma, Alejandra, Brenda y yo. Y bueno, empezamos de a poquito y estamos tratando también de conformar el equipo. Por ahí lo que más cuesta en algunas chicas es el tema de la orientación de la cancha. Pero bueno, espero que ya muy pronto o para el año que viene ya estén las cuerdas. Claro, En La Pampa el equipo como existe conformado. el equipo de los cuervos, que ya, bueno, viene Exacto. participando de la liga, que se pueda armar el equipo femenino de las cuervas. Exactamente, sí, es mi sueño. Claro. Jugar en el equipo de La Pampa y representar a la provincia es lo Guillermina, que ¿y también. has ido a entrenar con la selección, con las murciélagas? ¿Cómo es eso? Sí, ya fui 2 concentraciones. Una fue en junio en Córdoba y la otra fue ahora a fines de junio, perdón, la primera fue a principios, la otra fue a fines de junio en el Senar, ya. Ah, mira. Y sí, la verdad que es muy exigente los entrenamientos, hacen mucho hincapié en todo, digamos, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Así que la verdad para mí es una experiencia nueva y bueno, ahí de a poquito hay que ir aprendiendo, Claro. no enloquecerse. Bien. Guillermina, y me decías recién que estás viajando una vez por semana acá a Santa Rosa a entrenar, cuando podés. Sí, los sábados, viajo los sábados Ah. y bueno. Tengo la colaboración de una traffic que nos va a buscar, así que me busca ahí directamente en la terminal. Bueno, todo eso lo fueron consiguiendo, bueno, Emiliano Cutiñola, Juan Cruz Colombien y Esteban Olivares, también con la profe Laura, que hace todas las sesiones, Laura Anrey. Así que también estoy muy agradecida por el esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo y también dedican sus sábados a trabajar, a darnos clases. Bien. Así que bueno. Guillermina, ¿y cuando no jugás al fútbol, qué haces en tu vida? Bueno, actualmente estoy trabajando. Bien. Y por la tarde sí o sí tengo que hacer la rutina. Trabajo dando clases de música. Me recibí como profesora de música este año. Ah, mira, bueno. ¿Y cantás? Sí, también. Pero sos un artista, digo, ¿te presentás hacia ante el público también o no? Sí, ahora hace bastante que lo tengo medio abandonado de las presentaciones. Las cambié un poco por el deporte, pero sí. Me encanta, por lo general canto más lo que son melódicos, folclore. Mira. Así que sí, me presento en algunos lugares o en algunas peñas. Bien. ¿Y el trabajo lo tenés que en actividad privada o pública? No, es privado. Es privado. Son clases particulares. Ah, ¿sí? das clases de música. Sí, como sí, profesora, sí. Bien. Exactamente. Bien. Guillermina, y el desafío con las murciélagas, ¿cuál es? ¿Tienen algún torneo ahora? ¿Alguna otra convocatoria? ¿Cómo viene la actividad esa? Sí, ahora tenemos la Copa Argentina. Vamos a presentarnos, tenemos el 14 de agosto la primera fecha, el 17 de septiembre la segunda y el 8 de octubre la tercera fecha. Y bueno, hay, digamos, pero son equipos donde en cada equipo hay chicas de la selección. Ah, bien. Pero son los equipos de acá de Argentina. Bien. Hay uno en Córdoba, yo estoy integrando actualmente el de Córdoba, dos en Buenos Aires, y si no me falta ninguno, uno en Mendoza. Ah, bien. Bien. Bien, Guillermina, nada, queríamos conocerte un poco a través de la entrevista. No sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, muchísimas gracias. No, la verdad, nada, agradecer de nuevo a mis profes y a mis compañeras, también mandar saludos a mis compañeros, que, bueno, a Emma, a Leo, a Fernando, que hacen posible que también nosotras podamos entrenar, nos ayudan, nos explican. Así que saludar y agradecer a todos de bien. Nuevo. Bueno, que tengas buen día, Guillermina. Bueno, gracias, buen día. Bueno. Hasta luego.